Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. Amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Hacemos el programa de hoy, quien les habla, Antonio Mangione, y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Como todos los programas, este va a ser un programa nutrido, siempre, ciclo 2012, con 2 horas de duración, de 20 a 22 horas. Estas 2 horas vamos a estar tratando algunos temas que nos quedaron pendientes del programa anterior. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el rol, el papel de las mujeres en la academia? Ese estudio que utilizaba modelos provenientes de la ecología para predecir de alguna manera cuánto es el tiempo que le llevaba a varones y a mujeres de asentarse y tener un lugar en la academia. Bueno, también vamos a estar hablando de los estereotipos vinculados a la mujer y a la mujer en ciencia. Vamos a terminar con ese tema hoy en un segmento de este programa. Además, voy a estar comentándoles algo que no sé si es que está de moda, pero sí tiene un auge interesante y durante los últimos 5 años, que es el periodismo. Esto lleva un tiempito más, ¿no?, trabajándose en este tema, pero tiene mucho mayor visibilidad en los últimos años, y se trata del periodismo de datos y periodismo de precisión. Voy a hablar en particular de el periodismo de datos y de precisión vinculado a la ciencia. Algo así como la ciencia a través de datos, números e imágenes, ¿no? Análisis de base de datos y representaciones infográficas de esa información, que normalmente está encriptada en base de datos, que son inentendibles para la mayoría de los mortales, uno incluido. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Quiénes los hacen? Vamos a estar hablando de ese tema, páginas que puedes visitar, información disponible para que puedas utilizar. Muy útil inclusive en distintas áreas laborales, ¿no? Tu trabajo como docente, inclusive como herramientas para informarte de una manera bastante interesante y accesible sobre distintas cosas. Y en breve nomás, una entrevista aquí en el estudio al doctor Alfredo Velasco. Es el secretario general y académico de la recientemente creada Universidad Nacional de Villa Mercedes, con sede en Villa Mercedes, obviamente, que va a estar comentando aquí en el programa cómo está organizada la universidad, de qué se trata una nueva universidad, por qué una nueva universidad, cómo se constituye esta universidad, plazos, tiempos, las miradas acerca de la organización institucional de una universidad. Vamos a estar profundizando ese tema en unos minutos aquí en La Búsqueda. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 4420-745 o al 4420-895, son los teléfonos fijos de la radio. También puedes hacerlo a través de mensaje de texto al 73-36-56-266 si estás fuera de la provincia. Y también puedes escribirnos estamos en Facebook, así que si buscas casualmente La Búsqueda en Facebook, te comunicas con nosotros también a @peligrociencia.com si tenés cuenta de Twitter. Creo que sin más, Alejandro nos lleva a la primer noticia. Voy a dar una primer noticia de sobre actualidad científica y después largamos con la entrevista. Las dos noticias que voy a dar esta hora y después hacia promediando el programa la otra noticia tienen que ver con obesidad, sobrepeso, metabolismo de las grasas y ejercicio. La primera noticia es sumamente interesante porque nos lleva a pensar acerca de las formas en las que se han ido pensando los mecanismos, las formas en abordar la obesidad.

comienzo de espacio publicitario. Ciudad.